música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida con otro nuevo proyecto. Ya saben que estamos en búsqueda de proyectos emergentes, chidos, emocionantes. Y bueno, este realmente es muy nuevo, porque si bien ya conocía a una de las que participan en este grupo, pero bueno, no había tenido oportunidad de platicar, así que hoy estamos con todas ellas. Y pues les voy a pedir que se presente cada una para cómo se llaman y qué instrumento tocan y a qué proyecto musical pertenecen o cómo se llama la onda. Hola, hola, yo soy Nayeli, toco la guitarra, la vocecita y somos Amazónica. Bueno, Ana tocó el acordeón. Sukia, estoy tocando la jarana y la voz. Yo soy Ilse y toco el djembe. Pues bueno, pues estamos aquí con Amazónica, la verdad es que estamos muy, muy, pues emocionados de que nos tengan aquí, la verdad, muchas gracias, en la Casa de las Muñecas. Y bueno, siempre comenzamos con una rola, entonces me gustaría saber con qué rola nos van a deleitar en esta ocasión, y bueno, a ver. Bueno, la siguiente canción se llama La Insaciable Vida Cotidiana y va en relación, ¿quién no se ha sentido inmerso en esa insaciabilidad, ¿no? Que se repite y se repite y se repite y es un círculo de hartazgo, ¿no? Entonces, pues la siguiente canción va así, ¿no? Ojalá les guste. Ladrar semejante al ruido de la gran ciudad. Otro día más como ayer es hoy, como mañana será igual, todo sigue igual. Patrullas, ratas uniformadas, los buitres desde sus rascacielos buscan dinero, son los banqueros de los panales llamados escuelas. Salen robots de abejas obreras, robots bilingües adoctrinados para escuchar solo la voz del amo, solo la voz del amo. Es hoy, como mañana será igual, todo sigue igual. Súbale, que hay lugar. Un cuadro muy singular. cotidianos son. Otro día más como ayer es hoy, como mañana será igual. Todo sigue igual, todo sigue igual, todo sigue igual, todo sigue igual. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Recuerden que estamos con Amazónica. Y la primera pregunta que les haría a todas ustedes es, ¿qué es lo que nos hace que no seamos igual en esta vida? Yo, en mi perspectiva, creo que no somos tan diferentes. Creo que todos somos muy iguales. Y lo único que nos diferencia es esa capacidad de, no de razonar, sino de situarse en el plano, ¿no? Porque podemos tener muchas opciones en la vida y podemos aceptar muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es una decisión, en eso radica que se desarrolle algo más, ¿no? Que esa igualdad que tenemos todos como género. Porque incluso somos un híbrido, ¿no? O sea, no somos tan diferentes, ¿no? Vamos agarrando de aquí, vamos agarrando de allá, y de repente pareciera ser que eres muy igual de todo lo que agarras, pero yo creo que también ahí radica en la mezcla de las cosas. Se va haciendo ese no sé qué, ¿no? Claro, es la esencia, ¿no? La que todos portamos, que se va formando con las experiencias, con incluso también las emociones y las pasiones más profundas de cada ser. Creo que es parte de lo que nos hace únicos, ¿no? Pero estamos inmersos en una colectividad, ¿no? Y en una identidad también, que algunos también la pierden, ¿no? Ese es un problema grave. ¿Cómo surge Amazónica? ¿Cómo surge este grupo? ¿En qué momento se da el primer cimiento? ¿Quién origina todo este proyecto? Se alinearon los planetas o algo así, porque pues se fue dando simplemente, ¿no? Se coincidieron los caminos y de repente fue la propuesta, vamos a tocar, vamos a echar relax, y también de repente fue querer expresar, decir, pues tenemos algo que decir, vamos a formalizarlo más, ¿no? Y entrar más duro. Y nos dimos cuenta de que también hacíamos muchas cosas en común, ¿no? Como esto de la poesía y la música, y teníamos esa idea de querer expresarlo, y al juntarnos como que se dio un flash bien chido, ¿no? Porque empezamos así a acoplarnos súper rápido, y la amistad fue también súper rápida. Entonces, yo creo que sí estaba acomodado ahí algo del destino. Sí, y yo quiero decir algo, que a veces uno, o sea, quieres estar inmerso en la historia, quieres hacer cosas, pero te sientes nadie, ¿no? O sea, a veces uno dice, híjole, hay tantos músicos que yo no voy a tener esa cabida, ¿no? Pero pues también parte de eso es creérnosla, y comenzamos a echarnos por decir, sí, güey, créetela, ¿no? Créetela, porque pues solamente así está la esencia de que vas a decir, lo hago, ¿no? Y así, pues no la estamos creyendo, más bien. ¿Qué onda? Hay una crítica muy, no sé si decirlo fuerte, pero en esta insaciable vida cotidiana, veo que la letra no es cualquier letra. Hay un contexto que critican al sistema social, del trabajo sobre todo. ¿Por qué sacar este tipo de letras cuando la gente de repente quiere escuchar letras de amor, sí, y no de toda esta cosa que la modernidad nos arropa y nos vuelve casi robots, porque casi hablan así en esta canción, ¿no? Bueno, pues yo creo que es importante porque, como dices, no somos tan mecánicos que no nos damos cuenta. Y a veces a las personas no les gusta, ¿no? Porque como es, ay, quieres escuchar una cancioncita que venda, quieres escuchar. Pero bueno, ¿quién no se ha sentido en este hartazgo? Y además siempre tiene que haber una voz que transgreda, ¿no? Yo creo que si no las hay, ahí ya estamos en lo estático, ¿no? Ojalá, más bien nos gusta que sea transgresiva, ¿no? Pero tenemos de todas las canciones, también tenemos de amor. No se preocupen. Sí, claro, el humano se compone de todo, sí, ¿no? O sea, si puedes hacer... Es un sentimiento de mujeres, ¿no? Lo que nosotros cantamos. Vamos desde las pasiones amorosas hasta también la protesta y todo eso, ¿no? Porque tenemos muchas cosas que decir ahorita, que es el momento. Entonces, pues, a sacar todo, ¿no? Lo que sentimos. Y antes que mujeres, de humanos. Ah, okay. También, claro, ¿no? Humanos. Muy humano. A ver, también me gustaría, ¿en qué momento cada una, me gustaría que contara su historia cuando se acercaron a la música? ¿Y por qué la música? ¿Y por qué no otra cosa? A ver, Ilse, A ver, Ilse, ¿cómo fue que empezaste a tocar este instrumento? ¿Qué onda? Pues, fue, no sé, un destino, yo creo, no sé. Pues estaban, yo conozco a Blanca de la escuela, ¿no? Y ella siempre, bueno, desde que nos volvimos a topar, me decía, agarra las percus. Y yo, no me gusta. Y pasó así. Y un día estaba, pues, trabajando ahí, semaforeando. Y llegaron con un yembe, ¿no? Y me dice un limpia parabrisas, agárralo. Y yo dice, no, güey, pues yo no sé tocar. No, agárralo. Y de él lo agarré. Y ahí me dije, no mames, está chido. Y después, pues ya me fui con unos amigos y me enseñaron algunas cosas. Así nos fuimos un rato. ¿Y tú, Ana, cómo te empiezas a involucrar con el acordeón? Por necesidad económica. Y pues con Aye, yo la conocía de antes y ella siempre me estimulaba a crear música, aunque no supiera, ¿no? Pero pues ya después fue la exigencia de decir, sí me gusta la música y pues quiero aprender un poquito más. Y en eso todavía estoy, ¿no? En entender cosas que todavía no capto, pero pues, en primera fue por necesidad, porque subíamos a recitar poesía a los camiones. Entonces yo decía, pues algo que le agrade a la gente, ¿no? No voy a ir a pedirle varo, nada más porque sí, porque pues igual quisiera darle algo chido, ¿no? Entonces fue, y todavía lo sigo pensando, a mí me gusta mucho subirme a los camiones y ver la reacción de la gente, ¿no? Con el mensaje que les estás dando y darles algo chido, pues se me hace correcto. ¿Y tú, Sukia, qué onda? A ver, ¿tú cómo te empiezas a involucrar con la jarana y a cantar? Pues yo así siempre desde pequeña quise hacer música y mis papás siempre me apoyaron, tenía yo ahí guitarra eléctrica y acústica, pero era de que la agarraba y tocaba según yo, pero no me salía nada así bonito, ¿no? No me escuchaba bien porque tal vez no estaba como conectada, ¿no? Me ponía a estudiar la música y no entendía nada, entonces dejé pasar un tiempo y me fui de rol, ¿no? Estuve viajando con unos chicos en un carrito. Estos dos chicos eran músicos y esta chava traía una jarana y yo la veía tocar y era así como, ah, wow, qué chido. Se ganaba la vida también de eso, ¿no? En el rol y todo. Y me empezó a gustar. Entonces ellos me daban que la flauta, la melódica, ¿no? Entonces de ahí la empecé a acomodar y como que ella me prestaba la jarana, ¿no? Empezaba a tocar. Y una vez que no tenía nada que hacer, estaba creo que en la Laguna de Bacalar, me puse a componer una rola con dos acordes que me enseñó y desde ahí supe que así, ¿no? Y me dijeron, no, qué chido, suena bien. Y entonces me empezaron igual a alentar, pero no estaba como tampoco tan encaminada, ¿no? Y entonces en mi viaje a San Luis Potosí en busca del jícuri, tuve una experiencia muy loca con la jarana porque yo ya la tenía, la jarana, la mandé pedir de Veracruz. Pero es un instrumento un poco difícil, ¿no? Porque tienes que afinarlo, las cuerdas, todo, y no sonaba bien. Entonces yo decía, ¿por qué no suena bien? Entonces me metí al desierto, le pedí al jícuri con la conexión con la música y escuché hablar a la jarana y me decían, güey, lubrícame, estoy viajando contigo desde hace un mes y güey, estoy en el sol, estoy en el mar y neta, por eso no toco, neta, sí la escuché, ¿no? Y entonces agarré un aceite de naranja que tenía y le empecé a lubricar las clavijas, todo bien bonito, y así, solito empecé a tocar, componer también esa noche, y de ahí para el real, ¿no? Así que con todos los instrumentos ya siento la conexión, ¿no? Porque es un ver más allá, y pues esa fue mi historia con la música. ¿Y tú, Nayeli, a ver qué onda con la guitarra? Yo la toco desde los 14 años, porque en mi familia hay, pues, músicos, de hecho, músicos de mariachi, ¿no? El abuelo y así, son de Guanajuato, ¿no? Ahí la familia, pues, siempre tiene ese contacto. Entonces, bueno, pues, aprendí en la secundaria a tocar. Sin embargo, sí, igual nunca me entró, ¿eh? O sea, era bien desordenada, porque así, teoría musical, no, yo ya quiero agarrar la guitarra y darle, ¿no? Bien desesperada siempre, y eso me llevó por mal camino, ¿no? Porque después de esa etapa adolescente que andas en las banditas y así, pues la dejé. Y tiene poco, después de salir de la universidad, que comencé a tener ese espacio para retomarla. Y bueno, le he empezado a tomar cariño y creo que ya maduré también porque ahora ya me interesa un poquito más agarrar y leer la música y estructurarla precisamente por la creatividad, ¿no? Pero bueno, desde la adolescencia a mí me gusta la guitarra y no la suelto, ¿no? Yeah. Esa es la historia. Y bueno, nunca pude, ¿no? Te llama, nunca pude, y poco a poco, me gusta escribir, entonces poco a poco ya musicalizabas cosillas que ahí escribías, y también pues me han gustado, y he visto que les han gustado, ¿no? Y entonces ya con eso, yo ya me siento satisfecha. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Sí? ¿No? Para que sigamos escuchando su repertorio, y bueno, a ver, voy a poner pop, vale. Bueno, esta canción que sigue se llama Nocturno en Brujo. Y bueno, es una canción muy sensitiva, así es que dice así. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Amazónica, que nos está interpretando todo su repertorio. Todas estas canciones son originales, son covers, ¿o qué onda? A ver, ¿quién me cuenta? Son canciones originales que estamos puliendo y sacando. Algunas estas sí son originales nuestras, escritas, pero también algunas son poemas sonorizados. Y también tenemos algunos covers, pero pues ahorita estamos luchando por sacar las nuestras. Y ya que estaban hablando de los nocturnos, se me viene a la mente, ¿cuál es el mejor momento para componer? ¿La tarde, la noche, la madrugada, el día? Híjole, yo creo que cualquiera, pero en soledad. ¡Ah! A cualquier hora, pero bueno, mucho sale solo, ¿no? La noche ayuda definitivamente, sí. La madrugadita. Yo creo que la noche, también depende en qué plano estás, ¿no? A mí me ha tocado componer también a las 7 de la mañana en un lago, ¿no? Con el sol también ahí, la playa. Entonces, yo creo que depende el estado de ánimo y el lugar en el que estás para componer, ¿no? Yo creo que unas canciones también más oscuras salen en la noche, ¿no? Y unas canciones también más alegres, yo creo que en la mañana. Pero bueno, depende, ¿no? Cada quien. Y bueno, este nocturno es totalmente erótico, ¿no? Sí. Entonces, pues, seguramente, el nombre lo dice, ¿no? Seguramente nació una noche. O dos. O tres. Hace rato estábamos platicando acerca del arte en las escuelas y también me formula una pregunta: ¿qué necesita esta sociedad para que realmente la gente se interese por el arte, para que sean creativos? Parece ser que de repente la gente piensa que debemos de tener un don, o no sé, ustedes igual y tienen un don. ¿Cómo explicarían esto? ¿Por qué la sociedad, la gente común, a veces no les interesa caer en este papel o hacer este papel? Bueno, yo creo, según yo, es porque tenemos el arte, de alguna manera es algo, lo vemos como algo elitista, porque no tenemos el acceso a ello, ¿no? El arte está en el museo, que te cobra tanto, el arte está en el Palacio de Bellas Artes, que te cobra otro tanto, y eso ya es una barrera en lo que dices, no, pues no indago porque, pues para empezar no tengo, y además está súper centralizado, ¿no? Casi todo está aquí en el Distrito Federal, pero llegas al Estado de México y es la barbarie. No hay absolutamente nada. Entonces creo que eso hace que nosotros nos hagamos una idea de que tú no eres capaz porque tú no tienes el dinero, porque no desarrollaron tus capacidades artísticas desde morrito, porque tal vez estabas desatendido, ¿no? O sea, con trabajo, si te llevaban a la escuela, pues menos te iban a llevar a unas clasecitas de música, ¿no? Y ahí quien lo agarra es porque es más curioso. Pero creo que principalmente es por eso, ¿no? En la sociedad hay esa división del trabajo artístico, el trabajo intelectual, el trabajo manual. Creo que va por ahí. Sí, bueno, yo creo que si existieran los dones, el único que tendrías que tener es el de la paciencia, ¿no? Porque somos seres que estamos acostumbrados a vivir en la rapidez, ¿no? En el desenfreno total siempre. Y es muy difícil que ese impulso te deje concentrarte un rato en algo en específico, ¿no? Sin importar en dónde estés, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, en la pregunta anterior que decías, ¿no? Yo creo que se puede escribir en todos lados, pero hay que construirlo, ¿no? O sea, la inspiración llega en cualquier lugar. Y, bueno, y también, así como dice Ilse, el don de la paciencia, también de la observación hacia nosotros mismos, porque pues a veces no nos conocemos a nosotros, ¿no? No nos damos la oportunidad de saber en qué podemos ser buenos, en echarle pasión, ganas, amor. Entonces, nos falta un poco más observarnos a nosotros mismos, que estamos en un plano de existencia y nos vamos a morir un día y pues no vamos a hacer nada chido. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ah. Ahora, precisamente en este juego y en esta conexión que hablabas con el jícuri, creo que uno de los temas también importantes y que también se ha estigmatizado es el uso de drogas. Pero ¿por qué se ha perdido esta religiosidad precisamente en las drogas cuando todas las culturas antiguas, si bien la droga ha estado presente en toda la historia del ser humano, se ha llegado a perder esta religiosidad? Y no lo hablo en el sentido cristiano, sino en el sentido de conexión. ¿Por qué ha pasado eso? Yo creo que sí existe una religiosidad, ¿no? Yo creo que nada más cambiaron los cánones, ¿no? Así, ya no es una religiosidad encausada a rendirle culto a Tlaloc o rendirle culto a Cristo. O sea, es una religiosidad como contigo mismo, ¿no? Claro, es un ritual subjetivo que tú haces, ¿no? Que, y que si lo haces de corazón y esencialmente, ocurren estos resultados, como esa conexión con el jicuri, ¿no? Porque incluso, o sea, en la actualidad es muy criticado el cristianismo y todas estas religiones. Entonces, meterte en una onda prehispánica o en una onda hindú o X cosa, de alguna manera es seguir también un dogma, ¿no? Y claro que vas a ser una persona, pues, religiosa, ¿no? O pegada a una creencia, pero yo creo que en la actualidad muchos jóvenes están haciendo eso, agarrando de todos lados formas para ellos mismos crear una conciencia, ¿no? Porque es eso, al final de cuentas, una conciencia y un ritual personal y subjetivo. Y además, el hombre es un animal simbólico, ¿no? De todo comienza a ser símbolos personales o colectivos. Y bueno, en eso yo quiero decir algo. Tanto se está modificando la religiosidad de las cosas que las nuevas religiones son las religiones con cristianismo mezclado con los extraterrestres, ¿no? De veras, de veras, son nuevas religiones que se están dando y va a llegar la nave espacial y nos va a llevar a todos. Entonces, pues, es parte de alguna forma de la cultura humana, ¿no? Nunca vamos a dejar de... Aunque muchos quieren creer que el estadio más alto es el de la cientificidad, etcétera, etcétera. Sí. Pues yo creo que somos bien animales, tenemos la parte racional, la parte emotiva y tenemos una parte simbólica. De veras, cada quien a su manera tiene una forma de creer en esa esencia que quién sabe qué, ¿no? O sea, pero la cosa también es conectarlo, ¿no? Porque lo que tú dices es por qué se ha perdido también eso, ¿no? Porque también la música, pues, es música y te lleva también a tocar a lugares, estar con la banda, y hay drogas, alcohol, todo. Y también te puedes ver sumergido en eso, ¿no? En la sensación de vida cotidiana, como diría la Naye, ¿no? Un chingo de cosas te bombardean. Tienes que salir de alguna manera. ¿A qué le tiras? Puedes ser religioso a cualquier cosa, ¿no? Religioso a comprarte unos pantalones tal cosa, religioso a las drogas, ¿no? Religioso a los libros, religioso a la computadora. Y tú vas creando tus símbolos, ¿no? Entonces, más que yo creo que si esté perdiendo, se está transformando. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Sí? ¿Con cuál vamos? A ver. No, creo que va a quedar bien con el tema. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, creo que es oligarquía. Sí, ¿verdad? Vamos con oligarquía. Así que vamos con esta rola. Recuerden que estamos en música híbrida con Amazónica, que nos está presentando su material. Así que les dejamos con esta rola. Ojalá les guste. Pierdas el tiempo en hablar de los días, en las gotas de agua ahí, en la fantasía. No rompas la hechura, la normal estructura, ni aves ni orquídeas ahí, ni aves ni orquídeas ahí. Pura oligarquía, pura oligarquía, pura oligarquía. Los tiempos que aceleran la amarga vida cotidiana de los hombres. La risa que no llega detrás de las pantallas de los ordenadores. La mente se subleva ante la razón autoritaria del progreso. Sistemas que corrompen, uniforman, mimetizan, nos vuelven androides. Las reglas de este juego obsoleto, no tendrás beneficios ahí, te excluirán al momento. Mejor quédate quieto, ya no escuches los grillos. México hay, te impondrán el encierro, te impondrán el encierro, te impondrán el encierro. Los tiempos que aceleran la amarga vida cotidiana de los hombres, la risa que no suena detrás de las pantallas de los ordenadores, la mente se sublevante, la razón autoritaria del progreso, sistemas que corrompen, informan, mimetizan, nos vuelven androides. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Recuerden que estamos con Amazónica. ¿Y cómo le hacen ustedes para sobrevivir sobre todo a esta oligarquía? ¿Eh? Eso... ¿Y de qué forma? A ver, cuéntenos, a ver, cuéntenos. Creo que aquí todas hemos sido de alguna manera artistas urbanas, callejeras, dirían por ahí. Porque creo que, bueno, es un trabajo que... es un poco difícil también por el público, pero que la verdad te deja muchas satisfacciones. Pero estamos encaminadas también a hacer algo grande, ¿no? Pero también no perder nunca la esencia, ¿no? De la que estamos hablando. Por ejemplo, aquí hay dos muchachonas que hacen malabar en el semáforo, ¿no? Son muy buenas acá, el hula hula. Entonces, fuego. El fuego. Y esa es una manera en la que ellas sobreviven, pero además estudian, ¿no? Allá... A ver, Ilse. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Cómo se resiste en la calle? Pues, hijo, con paciencia, inteligencia. Mucha inteligencia. Y con mucho verbo. Wow, no, sí. ¿Cómo se inventan ustedes cada día como mujeres? Estamos en una sociedad donde todavía siguen los discursos machistas, donde a la mujer se le sigue viendo como objeto. ¿Cómo se reinventan ustedes en ese sentido? Bueno, yo lo quiero contar en una anécdota. Yo tenía un noviecillo y íbamos a tomar pulques a un cerro, ¿no? Entonces estaban señores, pues trabajadores de ahí mismo, que de hecho estaban platicando de que se hacen carreras de caballos entre ellos. Todavía es una zona purulando entre lo rural y lo urbano. Entonces, bueno, en esa ocasión yo estaba tocando la guitarra. Y ellos, pues, les estaba gustando, ¿no? Acá tú, mi chiquitita. Y bueno, me estaban disparando la cerveza y así. Y entonces le dijeron a mi novio, qué bueno que le enseñaste, qué bueno, ¿no? Y él no sabe tocar absolutamente ningún instrumento, ¿no? Pero esto es, agarró la guitarra, toca algo. Y él, pues, riéndose, comienza a hacer cosas que, pues, X, ¿no? A juguetear con la guitarra. Y le empiezan a decir, no, estás bien cabrón, luego se te ve, ¿no? Ah. Y bueno, ahí yo, en ese momento, yo me quedé así como, no, pues, ¿qué pasó, no? Y le digo, no, él no sabe tocar, ¿no? Pero él también les estaba diciendo que él no sabía, ¿no? Quieren que les toque otra, ¿no? Y así, solamente así, de alguna manera en ese momento te reinventas y tomas conciencia. Bueno, no te das cuenta que vives en una situación, en una sociedad machista, hasta que te enfrentas o llegas a un nivel donde compites, ¿no? O que la sociedad te está juzgando o que así. Entonces, pues ahí está tú demostrar lo que sabes hacer, más allá de que seas mujer o no seas mujer, ¿no? O sea, y yo creo que estos oficios como la música, la poesía, cosas que regularmente están destinadas como para los hombres desde una tradición pues antiguísima, y que de repente vayas en un camión y se sube una, porque a mí me lo han dicho, ¿no? Se sube una chava a tocar el acordeón y otra que toca la jarana y te recitan versos de hace unos siglos y te dan aparte un mensaje y están guapas o no sé, X cosa, te quedas como de wow, eso no es, o sea, no es cotidiano, ¿no? Entonces es la manera en la que uno se reivindica porque dice, ah, una mujer, y entonces dices, bueno, entonces qué chido que hay este tipo de chicas que hacen esto, y aparte porque hay un juicio social y te da mucha pena, ¿no? O sea, el trabajo del artista urbano tampoco no es fácil, ¿no? Es quitarte una barrera del medio, ¿qué van a decir las abuelitas? ¿Qué van a decir los hombres? ¿Qué van a decir los señores? ¿No? Entonces, conquistas a todo. Y es que el hecho de que veas una mujer en la calle es ese lugar contrario a los lugares cerrados, ¿no? La calle es ese lugar a donde mandas todo lo que no tiene cabida incluso en la estructura social, ¿no? Desde los vagabundos hasta los policías, ¿no? Que cuidan ese orden. Entonces te ves inmerso en esa vorágine de la calle y tú como chica, pues vivimos en un país demasiado violento, colindamos con el Estado de México y Distrito Federal y que no hay estadísticas, pero tienes que aprender a cuidarte, decía Ilse, siendo verbo, siendo inteligente, porque el hecho de que te vean en un semáforo haciendo hula hula, el hula hula es algo muy sensual, ¿no? Tienes que ser firme, ¿no? O de repente en los micros, pues hay peligro en la calle, te digo, está todo lo suelto, ¿no? Todo lo que se desborda y pues tú eres una chica y estás llamando la atención, ¿no? O sea, porque estás haciendo una actividad para llamar la atención. Entonces, pues tienes que ser muy lista en este país tan violento, ¿no? En esta sociedad tan macha y bueno, pues eso. ¿Cómo se sobrevive cuando se es músico? Pues es que no solo me dedico a la música ni eso, pero sobrevives de lo, no sé, he sobrevivido de varias maneras. Vendiendo cosas, haciendo cosas distintas cada día. Puedes sobrevivir de muchas maneras, ¿no? A veces te pones un límite de decir, solamente empleándome de alguna manera oficial voy a sobrevivir. Pero no, uno como ser humano se las arregla como pueda, ¿no? Entonces, la libras, no sé. Yo tenía una compañera artesana que a mí así yo, pues hacía música para sobrevivir en los viajes y a veces no iba, ¿no? Porque hay mucha gente o no voy como con la vibra, ¿no? Ya sabes. Y me decía, güey, ve, ¿no? Porque de la música siempre sale algo. Entonces iba y sí, ¿no? Generas. Entonces yo creo que es creer en ti mismo y también mucho dedicarle tiempo, también como un trabajo incluso formal. Porque si tú vas una hora o dos horas, pues sí vas a sacar una lanita, pero va a ser lo del día, ¿no? Seguramente, pero si le dedicas un 4 horas y estar dando unas vueltas, que a veces es tedioso, el sol, subir, bajar, X cosa, pero terminas también ganando un buen dinero, ¿no? Y también mejorando y presentándole al público cosas muy chidas, siempre sale, ¿no? El arte urbano, conozco también payasos callejeros, todo, que también sacan un dineral en unas ruedas, en unos espectáculos chidos. Entonces dices, bueno, entonces la música es un trabajo más serio también, pero más libre. ¿Y cómo les ha ido en los escenarios? A ver, en las presentaciones que han tenido, ¿cómo las ha recibido la gente? ¿Cómo las ha recibido el público? ¿Qué onda con eso? A ver, Ilse. Pues yo creo que principalmente de todas nosotras, nuestro mayor escenario es el metro y un semáforo, ¿no? Apenas tenemos poco tiempo juntas, ¿no? Así ya en forma como amazónica, tenemos muy poco, ¿no? Entonces, la primera vez que tocamos ya todas juntas, así formal, fue en un recital de Joaquín María Panero. Un homenaje. Ah, Joaquín, no, Leopoldo, sí, ya Leopoldo. Ya está como Enrique Peña Nieto. Ya ven las consecuencias de ella sí la ven. Sí, no, pero dice. Bueno, de ese güey, para evitar pedos, ¿no? Y pues estuvo interesante, ¿no? Porque pues ya la banda estaba un poco ebria. Ya estaba un poco harta también. Las canciones como que los alebrestaron un poco bastante y salimos hechos una caravana musical. Poética, musical, metro popular, en la calle gritando protestas, cosas así, ¿no? Y nos invitaron a otras tocadas, ¿no? Y la verdad es que se ha visto muy bien el recibimiento, ¿no? Fuimos también hace poco a la FES Iztacala. Fue un encuentro de la universidad con la comunidad, entonces, pues fue la primera vez que te acercabas a ese público universitario que es más crítico, ¿no? Entonces, la verdad es que se quedaron pocos, ¿no? Porque era a las 2 de la tarde y la música de repente está tranquila, se quedaron pocos, pero los que se quedaron igual terminamos yéndonos a hacer fiesta con ellos, terminó igual en poesía y música, ¿no? Entonces, siempre ha sido después de eso, esa caravana con todos los demás, ¿no? Pues se hace una conexión, echas el relajito. Creo que sí estamos transmitiendo un sentimiento, ¿no? Un estado de ánimo que es bonito, porque es alegre, es una energía que yo cuando estoy tocando, cuando así me empiezo como a bajonear, así trato de sentirlo, ¿no? Incluso hasta actuar también las canciones que estás tocando, porque eso que tú transmites les va a llegar, ¿no? De manera alquímica, a través de la música, a sus corazones y a sus mentes, ¿no? Entonces agradecemos muchísimo todo eso, ese apoyo, porque también nos han dado muchísimo aliento a las personas. Sigan tocando, vayan, vean chido, entonces eso se agradece mucho. Como tú ahorita, ¿no? Que te interesaste en este proyectillo, que no somos un nadie, pero lo seremos, te digo, es buscar, Y bueno, pues que estás interesado en estos proyectos nuevos, ¿no? No seremos los grandes músicos, pero de verdad tengo muchas cosas que decir. No, yo creo al contrario, ¿no? O sea, si se abren caminos de comunicación, es precisamente para mostrar que hay una voz que está abajo, ¿no? Platicábamos hace rato acerca de la onda cultural, de lo comercial, en donde pareciera que lo que está en la televisión y radio comerciales es lo único que existe y que la cultura popular simplemente no se está dando, ¿no? Cuando la cultura se está forjando poco a poco, así como grupos como ustedes, ¿no? Pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? Así que se están preparando aquí, hay intercambio de instrumentos, sí. Entonces es muy padre ver aquí cómo se movilizan, ¿no? Toda la dinámica. Entonces, vamos con esta rola que supongo que es la de La Viajera. Así que, a ver, cuéntanos un poquito rápido, ¿qué onda? Bueno, pues esta canción nació allá en San Cristóbal de las Casas. Fue todo un viaje que me eché donde la música siempre estuvo presente y donde me sentí en un estado de completa libertad y emoción. Y entonces tenía que transmitirlo de alguna manera y decirles a todos de bajita la mano que viajen y que se salgan un poquito de esta ciudad que nos aprisiona. Pues va, entonces. Ahí va, La Viajera. Se va a acomodar. raro final, pero pues ahí. Es un final alterno, digamos. Pues estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Amazónica. Y pues ya estamos como que entrando casi a la recta final de este programa. La verdad, qué chido nos la estamos pasando aquí con ellas, platicando acerca de la música. ¿Y qué nos deja el viaje? Ustedes parece ser que, bueno, esta Sukia siempre anda de viaje por todos lados. ¿Qué se aprende en un viaje y por qué es importante el viaje? Pues yo creo que se aprende a vivir así, a flor de piel las cosas, a tener las sensaciones siempre así, a la intensidad, ¿no?, de la vida, y también a ganarte la vida de todo posible, y también se aprende muchísimo de la naturaleza, ¿no? Cuando viajas, eso es lo más importante para uno, ¿no? Estar en contacto, porque somos humanos, ¿no? Entonces, estando aquí en la ciudad, de alguna forma nos deshumanizamos, nos hacemos robots, ¿no? Hacemos una rutina, estamos un poco cansados, a veces irritables, pero cuando viajas, es como un ser libre, ¿no? Es lo natural, el estado natural del hombre es viajar, ¿no? No son las vacaciones, ¿no? Estamos, de hecho, del otro lado, ¿no?, de la moneda. Y entonces, cuando viajamos, somos libres, ¿no?, en realidad. Y yo creo que también se aprende mucho a observar y a conocer a las personas, ¿no? Porque es cuando más cerca estás del prójimo. Aquí puedes estar rodeado de mucha gente, ¿no? Y aquí también es un rol bien cabrón, ¿no? La ciudad... Andar en la ciudad así caminando y todo también es algo bien, bien, pues de otro nivel, ¿no? Porque muchas emociones, ¿no? Pero así en el rol te das cuenta de que en realidad la gente es buena, ¿no? Que todavía existe la bondad en las personas y que sí te aceptan, ¿no? Por más que, pues no sé, que te sientas lejos de tu casa, en cualquier lugar puedes estar en casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, las fronteras no existen, ¿no? Pero, ¿ustedes cómo viven eso? De hecho, ¿sí ya han tenido el chance de salir a países extranjeros? ¿O cómo se convive con toda esta gente que de repente llega a México por cualquier otra situación, ya sea por viaje o porque simplemente fue el único lugar donde se quedaron sin lana y está toda esta banda extranjera? ¿Cómo la han vivido ustedes? ¿O ustedes dos, Ilse y Sukia, que han como viajado más continuamente, ¿cómo han visto toda esa riqueza de miradas que se encuentran de repente en donde han viajado? Bueno, es súper así emocionante porque estás en contacto con todo el mundo, es como si tú estuvieras viajando también, y cuando estás viviendo con otras personas, otros 40 hippies en una misma casa, es como bastante curioso porque te das cuenta de la personalidad de esa persona y puedes asociar un poco también cómo es la cultura de allá, ¿no? Te cuentan muchísimas historias y cosas muy curiosas sobre el lenguaje, sobre las tradiciones, la música, entonces se hace como todo una riqueza cultural muy chida, ¿no? Chiapas es un estado, Oaxaca, también donde hay así una combinación súper chida, incluso también entre indígenas, que son los que son los más ricos culturalmente en su estado, ¿no? En su esplendor puro, y se hacen cosas muy chidas, se mezcla todo en un sincretismo bastante armonioso, ¿no? También me ha tocado ver a las parejas que se pelean, ¿no? Los locos italianos, los franceses apasionados, o sea, siempre hay como una cierta idea de lo que dice la otra persona, ¿no? Es como la idea de la otredad que tiene Bakhtin y que menciona que tú te reflejas en la otra persona, ¿no? Entonces, que somos, a pesar de las distancias y las fronteras que no existen, somos el mismo sentir, joven, ¿no? Energía, es querer viajar por todo el mundo, conocer y tratar de juntarlo todo y crear algo muy chido. Pero México, o sea, yo lo que he visto es que México a nivel mundial, la gente tiene una opinión muy bonita de México, ¿no? A pesar de que está la violencia y todo, ¿cómo está? Somos acogedores. Y la cultura, para ellos México es como el lugar de la cultura, ¿no? La alegría también, los mexicanos siempre se están riendo. Entonces, qué bonito transmitir, ¿no? Uno con la música y sentimiento mexicano también a otros países. ¿Tú ibas a comentar algo? Yo iba a comentar algo, que no solamente el viaje es la fiesta, ¿no? O sea, algunas de nosotras, te digo aquí, Ilse estudia antropología, ¿no? Salimos a hacer otro tipo de trabajo por medio del viaje, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces no solamente es el extranjero, sino los muy, muy, muy de aquí, ¿no? hace poco, bueno, no, ya tiene tiempo que fui a San Luis Potosí y estuve trabajando con un grupo de campesinos, ¿no? Porque estaba haciendo un trabajo sobre la lucha por la tierra y yo decía, bueno, pues si ya no hay tierra, creo, y ellos todavía siguen en la Revolución Mexicana, ¿no? Uno cree eso. Uh-huh. Pero bueno, llegando ahí, te sientes también acogido. En medio del conflicto, te sientes, te sacan el café de olla, los frijoles, te hacen las tortillas, ¿no? Y nosotros también recibimos ese trato como de familiaridad porque así es nuestra familia, porque así somos los mexicanos y te acercas a las raíces de dónde viene como que ese trato, dices, a mí una señora me recordaba a mi abuelita, ¿no? O sea, así te vas sintiendo como en casa, no solamente con el extranjero, con el nacional, porque tú llegas de extranjero, de otro lugar, y terminamos en el mismo punto, somos bien iguales, nos damos cuenta que más que ser distintos, híjole, ahí estamos bien arraigados. A ver, por acá. Ah, pues eso, ¿no? De que son, viajar, se puede viajar de diferentes maneras, ¿no? Y va cambiando la perspectiva, se te va haciendo el mundo más grande, ¿no? Entonces está chido, hay un poema de Pessoa que dice, al final y al cabo la mejor manera de viajar es sentir todo de todas maneras, ¿no? Y eso, pues qué chido que Sukia anima a la banda a viajar. Y Amazónica invita a la banda a viajar. Amazónica quiere viajar. Y eso, ¿no? El viaje que cada uno tiene dentro de su cabeza, ¿no? De este viaje que es la vida. Entonces, pues, está chido la diversificación. Ahora, ahí decían que el que mayor disfruta es el que más aprecia, el que sabe apreciar las cosas, ¿no? Entonces, si estás en un lado bien chido y no ves, pues ya te fregaste, ¿no? Entonces, hay que abrir los ojos y salir. Sí. ¿Y tú, Ilse, qué onda? A ver, con la cuestión del viaje. Pues... Tú como antropóloga, o sea, no sabía que eras antropóloga. Entonces, sí, porque bueno, son muy metódicos los antropólogos, tienen... a Jersey, a todos esta bola de teóricos. Sí, sí, yo soy una antropóloga anarquista. Ah, no, no es cierto. No, pues creo que todo lo que se tiene, todo lo que tienes que aprender está en el campo, ¿no? O sea, está chido la teoría, es muy útil, ¿no? Es muy útil. Pero tiene que haber un punto en donde quiebres esa teoría, ¿no? Porque esa teoría se escribió hace 100 años, hace 80 años, donde estamos conscientes de que esa teoría se escribió bajo una conciencia racista, bajo una conciencia de comparar a todas las clases, ¿no? Con una sola, ¿no? Entonces, toda esa estructura está basado en un asunto de suena un celular. Colonialismo. En un asunto, ¿no? De... Sí. O sea, entonces, creo que lo único que tienes que hacer es campo. Así, tienes que saber... O sea, obviamente tienes que empaparte de teoría siempre, ¿no? Pero tienes que salir a comprobar si es verdad o no es verdad, ¿no? Entonces, y lo más chido yo creo que es ir a campo antes de tener teoría. Antes de contaminarte con toda esa estructura de ver a las personas, ¿no? Yo creo que es mejor comparar primero el campo y luego la teoría que la teoría y luego el campo, porque luego sí te, yo creo que sí te programas, ¿no? Para ver ciertas cosas. No, pues qué chido, la verdad es que ha sido para mí un... más que placer, como todo este encuentro precisamente de la otredad, porque si bien no las conocía, salvo a Sukia, o sea, platicar con ustedes, ver su propia visión de la vida, esta parte que a mí me encanta, que es la música, pues la verdad es que les agradezco mucho que me hayan aceptado, no, y pues la verdad sí les deseo pues lo mejor para ustedes, y que esperemos que salgan más tocadas, y que por cierto, antes de terminar, ¿dónde los puede ubicar la gente? Y si hay tocadas próximamente, cosas así, entonces Facebook, ya saben, todas estas redes. Bueno, pues vamos a tener una presentación en el Salón Bombay, ahí por Garibaldi, legendario Bombay, el 4 de abril, con otras dos bandas, la Sonora Mezcalera y otra bandita con la que estamos alternando. Va a ser un evento muy chido que empieza a las 9 de la noche para que le caigan. Y nos pueden buscar en Facebook, teclean Amazónica y Amazónica Música, y ahí sale nuestro Face para que le den like y todo, y vamos a subir próximamente de las canciones, ya tenemos algunos demos. Y para que nos, al quien le interese seguir nuestra chamba, pues ahí que va nos a tener. Claro, sí, sí, que nos inviten a tocar, estamos dispuestas a dar todo. De nosotras, ¿no? De nuestro corazón. Y nuestro sentimiento. Porque es eso, ¿no? La música es alegría y felicidad. Gracias, gracias a ti por invitarnos. No, gracias a ustedes, la verdad. Y pues vamos a despedirnos ya con una última rola. La verdad, y pues recuerden, estuvo con ustedes Orlando Canseco, Música Híbrida. También, ahí, si tienen chance, pues ubíquenos en el Face. Ahí nos pueden encontrar como en la página de fans, Música Híbrida. Página de amigos, Música Híbrida. Y pues recuerden que ahí el like, pues es más bien como para llevar estadísticas. Y bueno, ahí posteamos todo lo que vamos reseñando y a todos los lugares donde vamos. Pero bueno, les agradezco mucho, así que chido por ustedes. Y pues ¿con qué rola nos vamos a ir? Nos vamos a despedir con una cumbia sandundera. El penal de Tijuana, sí, que es una rolita también, una historia ahí. Sí. Pues hace poco hubo hubo por todos lados motines en los penales. Fue cuando aventaron esta granada, no sé si recuerdan, en Michoacán, fue Uruapan, me parece, ¿no? Uh-huh. No, la neta Morelia. Fue en Morelia, porque fue grande. Y bueno, pues por ese entonces no sé qué corría, pero este país son venas de secretos, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa ocasión, en el de Tijuana, hubo un motín. Pero bueno, en la televisión no dijeron absolutamente nada, pero en las redes sociales, que pues ya se ha abierto un buen de información ahí, los familiares estaban aterrorizados, ¿no? Estaban posteando todo lo que estaba ocurriendo. Y bueno, la canción también pretende contar el presente, ¿no? Al final el presente es lo único que existe, ¿no? Y ya debe haber quien lo escriba, ¿no? Quien lo cuente. De repente queda como anécdota o canción, ¿no? Pero bueno, fue un hecho que se rescata. Entonces, pues vamos entonces con esta rola que se llama El Penal de Tijuana. Del capital, la justicia es...